Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un tema que viene siendo parte de nuestra agenda cotidiana en nuestros programas informativos: las fumigaciones con agrotóxicos, el uso de sustancias como el glifosato que afectan la salud de numerosos pueblos de nuestro país en zonas rurales. Este sábado se conoció la decisión del gobierno de Colombia de prohibir el uso del glifosato en las fumigaciones que realiza sobre las plantaciones de coca. Y para hablar sobre este tema estamos en contacto telefónico con el doctor Medardo Ávila Vázquez. Él integra la Red Universitaria de Ambiente y Salud, Médicos de Pueblos Fumigados. Hola, doctor. Buenos días. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Buenos días. ¿Cómo les va? Un gusto. Muy bien, igualmente para nosotros. Medardo, bueno, se conoce este anuncio que hizo el sábado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Puede servir para algo? ¿Abre algún camino, alguna posibilidad para nuestro país, por ejemplo? Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. Es muy reciente, ¿no? Esto en marzo, el 20 de marzo de este año, es cuando la Organización Mundial de la Salud, a través de su instituto que investiga el cáncer a nivel mundial, se conoce de que la información científica que se ha ido acumulando en los últimos años ya genera suficientes pruebas como para demostrar de que el glifosato, el Roundup, que es el herbicida, la sustancia química que mata plantas de forma indiscriminada, que se usa muchísimo en la Argentina, es cancerígeno, ¿no? Y la primera respuesta que hemos visto a nivel internacional es que Colombia ha decidido prohibir las fumigaciones con glifosato. Colombia estaba utilizando fumigaciones masivas con glifosato a altas dosis en la zona de los cerros, de los campesinos, sembraban coca para generar cocaína a través de los sistemas de fabricación y comercialización de los narcotraficantes. Estas fumigaciones eran masivas y abarcaban amplias zonas, inclusive contaminaban a Ecuador, porque muchos de estos sembradíos clandestinos estaban en los límites con Ecuador, y esto generó un conflicto muy grande porque las poblaciones ecuatorianas limítrofes, la Universidad del Ecuador, pudieron demostrar de que tenían enfermedades muy graves como cánceres, malformaciones, abortos, igual que lo que nosotros encontramos en la Argentina, en la zona donde se siembra soja y se fumiga masivamente con glifosato, ¿no? Entonces, que el gobierno de Colombia haya tomado la decisión de prohibir estas fumigaciones es una primera respuesta a esta determinación de la OMS. Esta determinación es muy importante no solamente para los países que usan el glifosato y el Roundup para sus cultivos de forma masiva. Nosotros en Argentina estamos usando 200 millones de litros de glifosato por año. El 60% de todos los agroquímicos que usamos es muchísimo. Sino también los países que consumen o que compran productos fabricados o cultivados por otros países que usan glifosato van a empezar a reclamar de que sus granos, como ser la soja que nosotros vendamos, no tenga residuos de un producto que produce cáncer, ¿no? Imagínate los chinos que nos compran casi 10.000 millones de dólares en poroto de soja, y esa soja que nos compran ellos la usan para alimentar a la población, y tiene un residuo de glifosato que todos los años es más grande. Quiere decir que en un kilo de poroto de soja que compran en Argentina hay 100 o 110 miligramos de glifosato que van a ser adquiridos, queridos, digamos, por la población. Y un glifosato que hoy sabemos que produce cáncer. Entonces van a empezar los chinos, los taiwaneses, los europeos, a medir el glifosato, el residuo del glifosato que está en nuestros granos, y a rechazarlo, ¿no? Eso requiere que nuestro país empiece a pensar otra manera de producir, y obviamente somos un país que produce alimentos, que produce granos, y bueno, no vamos a dejar de serlo, sino que hoy estamos fabricando o cultivando de una forma muy especial con una alianza que tenemos con las empresas multinacionales. Doctor Medardo Ávila Vázquez, el presidente de Colombia se encargó de decir que la decisión que tomaba de prohibir el uso del glifosato se debía a que se aplicaba el principio de precaución, es decir, que con todo lo que ellos habían recolectado como información acerca de los efectos del glifosato sobre la salud, les alcanzaba como para tomar una medida precautoria y suspender su aplicación. ¿Esto significa que, si se quiere, se puede, que si hay decisión política, también se podría prohibir el uso del glifosato, por ejemplo, en nuestro país? Sí, sin duda de que hay, existe, digamos, suficiente información de muy buena calidad. O sea, lo que dicen los defensores del agronegocio realmente es muy cínico, porque están negando información que ya la Organización Mundial de la Salud, a través de esta agencia que investiga cáncer, que es una agencia que tiene más de 50 años y que una de sus áreas está dedicada a reconocer la información de los productos que generan cáncer para tratar que las poblaciones se protejan de ellos, es una agencia muy seria que nosotros inclusive creemos que se ha tomado demasiado tiempo conocer la información científica pública sobre la toxicidad del glifosato. O sea, que esto se tenía que haber hecho por lo menos hace 5 o 6 años antes. Y entonces es muy cínico realmente, y yo diría miserable, la actitud de los sectores vinculados al agronegocio, que ponen en duda todo para seguir perdurando en un negocio que le genera millones y millones de dólares mientras la gente se enferma de cáncer. Nosotros acabamos de terminar un estudio en un pueblito que se llama Monte Maíz y encontramos que el año pasado, como ser, ese pueblito tenía 24 enfermos de cáncer nuevos que no se tendrían que haber enfermado. O sea, que no tendría que haber 35 enfermos, sino que la estadística y la población normal tenía que haber tenido nada más que 11 enfermos de cáncer y tuvieron 35, o sea que había 24 enfermos de cáncer que fueron generados por alguna situación que pasaba en ese pueblo, y lo que nosotros pudimos documentar era que la contaminación con agroquímica era gigantesca, es gigantesca. Entonces, a medida que se mantiene este sistema, Monte Maíz por año va a ir teniendo 24, 50, 75... casos nuevos de cáncer que no se tendrían que haber generado, ¿no? Con todo lo que significa el riesgo de morir, el dolor y lo traumático que tener estas enfermedades tan graves, ¿no? O sea, ya existe suficiente información como para prohibir el glifosato sin necesidad de aplicar el principio precautorio, que el principio precautorio es decir, tenemos que tener la precaución de prohibir una sustancia cuando existen dudas sobre si existe cáncer, que genera cáncer o no. En este caso ya no existen dudas, y lo único que existe es un interés de sectores económicos muy fuertes que siguen respondiendo a las ambiciones o a los intereses de las grandes empresas que están atrás, porque nosotros en la Argentina podríamos empezar a cambiar este sistema sin poner en riesgo la balanza comercial. Nosotros podemos producir granos sin usar glifosato. Por supuesto, no lo podríamos hacer de un día para otro, pero sí podemos ir cambiando el sistema, el modelo de producción, que el Estado, sobre todo, si el Estado, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ciencia y Técnica, empiezan a recomendar o a tomar políticas que estimulen a los productores cambiar de sistema y haya, exista una campaña que difunda la necesidad de disminuir el uso de agrotóxicos. Actualmente hay una actitud permisiva del gobierno que hasta estimula el uso de agroquímicos. Cuando reconozcamos que los agroquímicos son productos venenosos, que dañan al ambiente y que enferman a la población humana, tenemos que empezar con una campaña pública a decirle a los productores que dejen de utilizar, que utilicen menos, y no seguir estimulando este mercado como pasa ahora. Con estímulos